De los jugadores lesionados que tenemos, el que más chance tiene de poder ingresar hoy es Marcos Mata, ya que en la semana estuvo probando un poco y la verdad que la lesión está bastante mejor. No está al 100%, pero al menos pudo entrenar de buena manera. Matías Calfani, por el contrario, todavía está en vías de recuperación. Y la serie con Obras se ve una serie dura, pareja. La verdad que Obras en todos los enfrentamientos previos que tuvimos ha sido un rival bastante incómodo para nosotros. Así que supongo que va a ser una serie reñida.